¡Eso! Manolo, el de la barba, lo pasa metabino, como si fuera tabla, grabado al mostrador. Y Antonio se lo pasa, y puntos suspensivos, mejor será que no hable, sí, sí, será mejor. Hay gente que se entretiene viendo la vida de los demás, se fijan si van o vienen, tan solo por criticar. Hay gente que se entretiene viendo la vida de los demás, se fijan si van o vienen, tan solo por criticar. Criticar. Con mucha fuerza vamos a bailar. Mejor será que no hable, sí, sí, será mejor. Hay gente que se entretiene viendo la vida de los demás, se fijan si van o vienen, tan solo por criticar. Hay gente que se entretiene viendo la vida de los demás, se fijan si van o vienen, tan solo por criticar. Sí, señor, tan solo por criticar. Que en el barrio la iba de San Quito se encuentra engallonado por ser estafador. Yo creo que son varios y puntos suspensivos.